muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca. En este resumen deportivo del día miércoles 4 de diciembre del 2019. A contar este instante ya está aproximadamente 2:30 de la tarde, resumen deportivo para la jornada de miércoles. Y nos vamos a la natación porque los clubes locales de natación se unen bajo la bandera del Club de Natación Ciudad de Talavera. Y vamos a conversar con Marta de Lucas, reconocida nadadora talaverana que pertenece al Club de Waterpolo Poseidón, y con ella vamos a resumir un poco de esta nueva iniciativa para tener un solo club de natación en la ciudad de la Cerámica. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, todo bien? Bien. Bueno, ¿cómo nace esta idea, Marta, para esa unión de los clubes de natación de Talavera y formar solamente un club con el nombre de Club de Natación Ciudad de Talavera? Bueno, la idea lleva mucho tiempo rondando las cabezas de la gente que pertenecemos al mundo de la natación aquí en Talavera, pero la verdad es que siempre hemos tenido aproximaciones, pero no nos ha sido posible el unificarnos, y este año pues parece que la idea rebrotó con más fuerza y al final lo hemos conseguido. ¿Puede ser por el hecho que Sergio Gutiérrez, el actual concejal de deportes, ha estado practicando la natación en los últimos años? Me imagino que por allí puede ser. ¿Se ha visto facilitado un poco este proceso? A ver, el problema siempre ha sido la falta de entendimiento entre los clubes, pero sí que es verdad que la mediación del ayuntamiento ha ayudado a que el entendimiento entre los clubes fuera mucho mejor, porque la oferta, entre comillas, que el ayuntamiento nos ha puesto encima de la mesa, ayudándonos y facilitándonos las cosas, pues ha hecho que la idea tuviese mucha más fuerza. ¿Y este proyecto cuándo se concreta ya, en definitiva, Marta? Me refiero, ¿cuándo empezáis a competir ya como Club de Natación Ciudad de Talavera? Ya estamos compitiendo como equipo de competición Ciudad de Talavera. Ah, ya está ahí entonces en el proceso, sí. Digamos... Sí. Este año ya, o sea, la primera jornada de liga en Tomelloso ya fuimos equipo de competición Ciudad de Talavera, y en el deporte base, bueno, en el Somos Deporte, que ahora se llama, ya somos equipo de competición Ciudad de Talavera. ¿Y cuánto es el número de nadadores entonces? Pues pasamos de los 150. ¿150? ¿Un buen número? Un número muy alto. Yo creo que con esto se potencia la natación talaverana, sin duda, es una buena noticia. Sin ninguna duda era... O sea, la idea que hemos tenido, sobre todo los nadadores más veteranos, de unirnos es porque veíamos que cada uno en nuestro club éramos muy fuertes, pero que si nos uníamos seríamos muchísimo más fuertes. Y esta idea, y con este número de nadadores y teniendo buena cantera, hace que tengamos en cuenta que vamos a estar compitiendo entre los primeros clubes de la región. Hay un refrán, en todas las categorías. Hay un refrán que dice, Marta, la unión hace la fuerza. Sí, pues eso realmente ha sido nuestro mantra en estos días. La unión hace la fuerza, y la unión hace la fuerza. Y sabíamos que uniéndonos somos muchísimo más competitivos. Marta, para que nuestros oyentes tengan más información sobre este nuevo Club de Natación Ciudad de Talavera, ¿cuáles son los clubes que se han fusionado? Se han fusionado la Asociación Recreativa Los Alcores, el Club Natación Aquis y el Club Natación Talavera. Un proyecto que sin duda tiene expectativas, como tú dices, muy esperanzadoras y muy altas a nivel de competición. Sí. Desde luego, en todas las categorías vamos a intentar estar en el cajón a nivel regional durante este invierno. Y creo que hay muchas posibilidades. Y de la organización, de entrenadores, ¿qué nos podrías comentar, y a nuestro oyente, de responsables de equipo y todo ese tema, que me imagino es un trabajo también que habéis hecho y que habéis preparado antes de notificar y confirmar esta noticia? Pues al final los entrenadores son los mismos que había, se han repartido por categorías, tanto Silvia como entrenadora de los Alcores, como Álvaro, el entrenador del Talavera, y Carlos y Samuel, que eran los entrenadores del Aquis. Entonces cada uno ha cogido una de las categorías, porque claro, al ser tantos se necesita mucho personal. Sí. Y todos bajo la dirección técnica de Samuel. Todos bajo la dirección técnica de Samuel. Son nombres reconocidos de la natación, gente de mucha experiencia. Sí, son los entrenadores que han estado aquí en Talavera desde siempre. Yo creo que en definitiva al final es el mejor destino que puede tener una actividad deportiva, porque ya tuvimos un ejemplo de esa fusión que hubo hace un par de temporadas atrás del baloncesto, del Talavera Básquet, Club de Baloncesto Talavera, y yo creo que al final todo lo que es la etapa formativa, todo lo que es el tema de competiciones a nivel regional, provincial, en definitiva es una buena noticia, insistimos en ese tema, que es muy importante, y por sobre todas las cosas porque tenéis muchas ganas de hacer un buen trabajo con este Club de Natación Ciudad de Talavera. Sí, sobre todo parte de los entrenadores de los que estamos hablando son nadadores de los que llevamos toda la vida en la piscina, y es una idea que nos rondaba la cabeza desde siempre, y sabemos que esto es lo mejor y que la pena ha sido quizás que hemos dado el paso un poco más tarde, pero más vale tarde que nunca. Por supuesto, y un proyecto con mucha ilusión. Sí, sobre todo eso. Ha sido un verano con mucho trabajo, hemos tenido que darle muchas vueltas a las cosas, hemos luchado mucho, pero yo creo que ha merecido la pena. Habla bien de vosotros, de la gente que está vinculada y trabajando hace mucho tiempo con la natación, de llegar a este acuerdo, de haber trabajado durante mucho tiempo para que se haga este sueño una realidad. Pues la verdad es que al final todos éramos amigos, entonces pues era algo que tenía que llegar. Tenía que llegar y que, bueno, pues este año yo creo que hemos puesto más empeño y junto con el apoyo del ayuntamiento, pues ha salido para adelante. Esperemos que todo este trabajo tenga sus frutos. Marta, ¿algo más que nos quieras comentar en esta buena noticia por parte de la natación natalaverana? Nada, pues que nos sigan y que vean nuestro progreso en esta nueva aventura. Marta de Lucas, enhorabuena a nombre de representación de tus compañeros de este nuevo club, de este deporte en nuestra ciudad, como es el Club de Natación Ciudad de Talavera. Mucha suerte. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera en la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día miércoles 4 de diciembre del 2019. Ayer martes tuvimos la primera parte de resumen de primera autonómica y preferente del fútbol de Castilla-La Mancha, con la participación de los equipos de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Y continuamos hoy con el patrocinio que no pudo y cayó estrepitosamente en esa goleada por 7-0 ante el Marcha Malo en la visita del equipo de Patro. Vamos a resumir ese partido con Diego Gómez. Diego, ¿cómo estás? Capitán del patrocinio, muy buenas. Hola, buenas, Juanma. Bueno, pues todavía cabreado después de la derrota del fin de semana. Sí, porque es difícil explicar cuando se pierde por una diferencia tan grande de goles, me imagino, Diego. Bueno, pues personalmente batió el récord de goles en contra en un partido. Entonces, pues sí que es difícil de digerir, la verdad. Sí que es verdad que el resultado al final no deja de ver lo que quizás fueron en general el partido, pero ahí están, al final son 7 y te vienes con cara de tonto para Talavera, claro. ¿Y es la diferencia que hay entre un líder de la competición y un equipo que está en la parte baja como es el vuestro? Pero ellos tienen un equipazo, evidentemente, por eso están primero en la categoría en la que estamos. Se puso un poco todo, fue un partido un poco difícil por todo, porque bueno, allí es césped natural, como sabe Juanma, entonces sí. Llovió mucho. Evidentemente en estas categorías no todo el mundo estamos preparados como para tener 3 o 4 pares de botas con tacos de aluminio, tacos más grandes, tacos más cortos. Pero bueno, ellos empezamos el partido perdiendo a los 40 segundos con un fallo garrafal que tuvimos, otra vez en defensa, otra vez como el otro partido y el anterior, llevamos 3 partidos encajando en los primeros 5 minutos. Entonces, pues arranca el partido así y bueno, luego somos capaces de sobreponernos, tenemos 2 mano a mano con el portero, de los cuales uno, el rechace se queda ya sin portero y sin nada en la puerta y no somos capaces de meter el empate. Y incluso podíamos habernos puesto por delante hasta que nos meten el 2-0 y nos vamos en descanso. Después del descanso, pues otra vez otro gol rápido nada más empezar, y dado que los 3 primeros goles los regalamos nosotros, ya que ellos no hicieron nada para podernos meter, simplemente los dimos nosotros, y luego ya puedes un poco llevarte por la tónica del partido, ya un poco la desesperación, el irte arriba, el campo nos costaba mucho mantenernos en pie al ser césped natural embarrado, que ya estaba muy mal el campo. Así hasta el 7-0, que al final, pues eso, es cueste. Para los que llevamos jugando toda la vida, pues es cueste, la verdad. Pero como tú bien señalas, se sacan conclusiones, y esas conclusiones sí son que esos errores que sigue cometiendo el equipo, pues al final pasa factura. Sí, los errores pasan factura, y otra vez vuelvo a decir lo mismo que la semana pasada. Esto no es una categoría para tener errores garrafales que tenemos, que al final no es culpa ni de uno ni de dos jugadores, al final es culpa del equipo, porque el equipo entero gana y el equipo entero pierde, pero sí que es verdad que nos condiciona mucho. Y otro dato a destacar, que creo que este equipo nunca se ha caracterizado por ello, ha sido de que si el penúltimo va a casa del líder, el líder hace más falta que el penúltimo. ¿Eso por qué puede ser? Pues seguramente por una falta de actitud en ciertas partes del partido, por no decir en los 90 minutos prácticamente, claro. Yo te preguntaba la semana pasada si no sentíais presión por estar allí penúltimos clasificados. Diego, tú me decías que no, que al final esto es cada fin de semana, los partidos hay que jugarlos como se sabe, y en ese sentido yo creo que tenéis un margen de mejora por lo que tú me dices. Ya está dicho que todas las derrotas también sacas conclusiones, no solamente en las victorias, y es eso, ¿no? A seguir trabajando, nada más. No, no, está claro, a seguir trabajando. Hoy otra semana nueva, empezamos a dar caña otra vez, como todos los martes, y el jueves, esta semana tenemos también, quizá nos venga muy bien esta jornada de descanso por el puente, que no se juega, quizá para entrenar fuerte, sacar otro tipo de conclusiones y ver un poquito el lado positivo de lo que se hizo allí, y sobre todo trabajar mucho por el lado negativo y cambiar mentalidad. Al final la clave está en la mentalidad. Si nosotros no tenemos una mentalidad guerrera, no se puede ir a un campo del líder con ganas de sacar algo bueno de allí. Y quizás este parón, este descanso por este puente les viene bien por un tema psicológico también, no solamente por lo deportivo, digo, como tú bien señalas. Sí, claro, al final el tema psicológico es muy importante, y en estas categorías más, y tener una jornada de reflexión, como digo yo, un fin de semana de reflexión después de una semana de entrenamiento, creo que a todos, para hacernos autocrítica jugador por jugador, nos puede venir bien, y sobre todo desconectar un poco y volver con más ganado todos los últimos partidos antes que tenemos de acabar el año, que los dos los jugamos en casa, donde van a marcar un poco quizá el devenir de la temporada. Sí, porque es una buena manera también y alternativa esos dos partidos jugando aquí en Patro, en casa, de irse con más tranquilidad, entre comillas tranquilidad, a ese receso de fiesta ya cercano a la Navidad. Pues hombre, si de esos 6 puntos somos capaces de, sobre todo vamos a centrarnos en los primeros 3, de sacar esos 3, que son un rival directo que está ahí abajo con nosotros, y luego ver el segundo partido ya en casa, que es un rival complicado como Mora, verle desde otro punto de vista, con otras sensaciones, pues creo que nos puede venir muy bien de cara al tema anímico, y nos da esas navidades un poco con la cara un poco de satisfacción de que todavía estamos vivos y queremos seguir trabajando, y al final no queda nada más que eso, trabajar y seguir creciendo. Pero si cada fin de semana, digamos, acorta un poco el plazo para seguir creciendo. Ya hay que crecer a pasos gigantes, no a pasitos como antes. Diego Gómez, capitán del Patrocinio. Vamos ahora para finalizar, Diego, agradeciendo que hayas estado nuevamente en nuestro programa, en este resumen de Autonómica y Preferente. En esta ocasión, el capitán del Patrocinio, en día miércoles, a ese minuto cívico. Y digo minuto cívico, Diego, porque quiero tu opinión ya como aficionado del fútbol y de la selección española. Euro 2020, fase final, grupo que se ha seleccionado para España. OE. España, Suecia, Polonia, y faltaría el ganador del playoff del grupo B. ¿Cómo ves esos rivales hasta ahora, Diego, de la selección española de fútbol, grupo E, para la Eurocopa, Suecia y Polonia por ahora? Bueno, pues por ahora, en teoría, y lo que dicen los números y quizá lo que dice la calidad de los jugadores que tienen, los españoles somos al final el mejor equipo de que hay dentro del grupo, y creo que no deberíamos tener problemas para estar en la fase siguiente. Sí que es verdad que al final es fútbol 11 contra 11, y tener también la selección pues tiene ese punto de vista de campeonatos anteriores que lo sirvió para espabilar, que claro, si te relaja al final en grupo te va fuera. Entonces creo que deberán pasar a la siguiente fase, claro. Diego Gómez, capitán del Patrocinio, muchas gracias por estar en la sintonía de Deportes Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca. Queda mucha competición aún, queda mucho camino que recorrer, mucha historia que escribir en esa autonómica grupo número 3, también en la competición preferente que es la vuestra, Diego, así es que nada más a seguir trabajando, y ya verán que ustedes tienen un margen de mejora y vendrán esos buenos resultados, Diego. Muchas gracias, Juanma, y rendirnos no nos vamos a rendir, eso está claro. Esa es la actitud, Capi. Por nuestro club, por nuestro aficionado y por nosotros mismos, o sea que daremos todo, partido por partido. Un saludo. Un saludo, Juanma. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera, la Reina y Comarca, en este resumen deportivo, resumen del día miércoles 4 de diciembre del 2019. Continuamos con el resumen del grupo 3 de la Autonómica del Fútbol de Castilla-La Mancha. Nos vamos hasta Casalegas para hablar con Cookie Fernández, entrenador del Casalegas, para resumir el último partido y lo que vendrá luego de este receso, de este fin de semana de puente para los de Casalegas. Cookie, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bueno, va, que es poco. Mira, le preguntábamos en la jornada de ayer martes a Luis Quintas qué tal el partido que ganó el Torpedo por 3-1 al Casalegas, y me dice que fue un partido complicado. Nos dijo que era un buen rival el Casalegas, que habíais hecho un buen partido y que no lo tuvieron fácil, pese a que se marcó la diferencia con esa capacidad que tiene el equipo de Cebolla de marcar diferencias sobre la portería rival cuando se dan las opciones de gol. Sí, es así. Fue un partido muy disputado entre ambos equipos. Y nada, bueno, se terminó ahí los dos goles primeros que fueron muy seguidos en la primera parte, en el 30-32 yo creo que fue, pues en un córner, prácticamente las jugadas fueron las mismas y para vista nuestra le hicieron falta al portero. Entonces, bueno, aparte de esas pequeñas cosas, sí que fue un partido muy muy duro en el aspecto de que los dos equipos no queríamos perder ni un solo punto y nada, y lo del Torpedo pues está claro que también está ahí arriba por algo, ¿no? Sí, al final son estos equipos que no te perdonan y que tienen la capacidad de marcar diferencias, como decíamos en la intro de esta entrevista, Cookie, que tienen jugadores que tienen gol, que es un equipo que tiene gol. Sí, además que nosotros estuvimos bien plantados porque sabíamos que cometiendo, si les dábamos la facilidad de cometer nosotros errores, ellos en la parte de medio campo para arriba pues son muy efectivos, no perdonan prácticamente ninguna. Hay un pequeño, bueno, los dos goles fueron así de esa manera que te he dicho antes, ¿no? Que para la mayoría de la gente que estuvo viendo el partido fue falta al portero, lo que pasa que bueno, pitó gol y ya está, pero que ya te digo, no se le podía dejar un margen de error a la gente de ahí arriba porque en cualquier momento te las podían enchufar y así fue, la verdad, y así fue. Y la preocupación existe por esta dinámica, ¿no? Luego de haber tenido una dinámica positiva el Casalegas, ahora último, en los últimos partidos estáis perdiendo un poco esa buena dinámica que habéis tenido en partidos anteriores, Cookie. Sí, a ver, el equipo en general pues está dando la cara, lo que pasa que estamos teniendo ahora, bien dices, que el fin de semana pasado, el anterior contra Santa Cruz, cuando hicimos un grandísimo partido y luego pues esa determinación de que el árbitro pita un penalti que no existió, entonces bueno, te desmoralizas un poco. Luego este fin de semana contra el Torpedo viene el líder en tu casa, planteas un partido bastante bien y bueno, en pequeños detalles, pues que fueron muy pequeños, pero el equipo luchó, incluso luego la segunda parte nos fuimos arriba, tuvimos alguna ocasión. Lo que pasa es que aparte del Torpedo ir ahí líder como fue, creó mucha intensidad, muchísima intensidad, y luego bueno, empleó varias acciones de juego pues un poquito duras y que el árbitro pues no supo sacar en ese momento y pararlo en esas acciones duras del Torpedo. Ahora viene un receso, un parón por este fin de semana, por este puente. ¿Te viene bien? ¿Te viene mal, Cookie? ¿Cómo lo analizas tú? Sí, bueno, algunos lo vendrán bien y otros lo vendrán mal. Pero bueno, a mí en esa situación yo creo que me va a venir bien porque llevo ya el caso de este mes con varios futbolistas que andan ranqueante con molestias. Entonces, bueno, eso también nos viene bien para intentar de recuperar a esa gente y bueno, empezar la semana que viene, que ya empieza otra vez la competición, y a intentar pues a dar todo lo que se pueda dar en el terreno del juego. Cuando se reinicie la competición la próxima semana, ¿cuál será el próximo rival entonces del Casalegas, Cookie? Pues un partido muy complicado, muy complicado. Es el Consuegra allí. ¿Partido difícil? Sí, muy difícil. Es un equipo que se pareja más o menos a Torpedo, Fuensalida, ahí están ahí arriba. Entonces, sí, es un equipo que en su casa pues son muy, muy, muy, muy fuertes. Y nada, y ahí, pues claro, vamos con la cabeza bien alta, sobre todo por intentar pues hacer un partido en condiciones y sobre todo, pues esto se basa mucho en los errores que podamos cometer y que el equipo contrario pues se aproveche de esas acciones. Y que no tengáis presión tampoco, independiente de que estáis en la parte baja ahora mismo de la clasificación, a la hora de jugar los partidos, porque eso también es un factor a considerar. Cuando ya estás presionado porque tienes que ganar sí o sí para abandonar al menos esa parte baja de la clasificación. Sí, es muy complicado porque vienes haciendo las cosas un poco en condiciones y bueno, Los chavales, pues, fin de semana tras fin de semana, dos partidos seguidos también, no puntuando, no sacando nada. Entonces, bueno, te demoraliza un poco, pero bueno, esto hay que tener la cabeza bien alta y intentar seguir trabajando. Y nada, y esto es, todavía queda bastante. Y nada, si enganchamos algunas victorias un poco seguidas y por lo menos que el equipo se me venga un poco arriba. Es cierto, queda mucho de competición entonces para que el Casalega pueda tener ese margen de mejora que esperamos venga en esta participación y en esta competición del equipo del Casalega, entrenado por Kuki Fernández, en la primera autonómica del fútbol de Castilla-La Mancha, grupo número 3. Vamos al minuto cívico, Kuki, y digo minuto cívico porque quiero requerir también tu opinión, ya no solo como entrenador, como jugador, sino también como aficionado. Esa fase final de la Eurocopa 2020 de fútbol con ese sorteo de grupos del pasado fin de semana, grupo E, España, Suecia, Polonia, a la espera de ese desarrollo del playoff del grupo B, donde estará el cuarto y definitivo integrante del grupo E para esta Eurocopa del próximo año, 2020, donde España por ahora tiene confirmado a Suecia y a Polonia como rivales. ¿Favorito el equipo español de Luis Enrique, Kuki? Bueno, pues la verdad, como nombre, pues parte como favorito, ¿no? Respecto a los equipos que le han tocado en ese grupo. Pero bueno, esto es una Eurocopa y no te puedes fiar del equipo que menos nombre tiene porque te puede pintar la cara. Hay que saber qué es competir en una Eurocopa y bueno, yo creo que para eso España es súper consciente de lo que va a afrontar, ¿no? Y sobre todo no relajarse en estos equipos que realmente por nombre no tiene nada, ¿no? Pero que bueno, lo importante es no relajarse, ir a por todas y no confiarse mucho y nada más. Y ya que estamos en ese tema de la selección española de fútbol, para finalizar, Kuki, ¿qué te pareció todo el tema de Luis Enrique con Robert Moreno la semana pasada? Bueno, eso ahí realmente lo único que lo pueden saber son ellos, porque, lo que está claro que también eso hay que dejarlo un poquito aparte, ya lo que haya sido, y no estar en la boca de nadie aquí, la selección española, ¿no? Van a ir a una Eurocopa, que es lo que se tienen que centrar, Robert Moreno, este Luis Enrique, y ya, y dejarlo un poquito ya, el tema ese un poco aparte, porque realmente yo creo que a lo mejor puede perjudicar también. De estar encima de qué ha hecho, qué seleccionador, que este lo tenía que haber ido, o la que ha liado, no, eso hay que centrarse ya que la Eurocopa, si han estado, ya está Luis Enrique, pues que a tirar con Luis Enrique y ya está, centrarse más en lo que es el tema deportivo que realmente se desconecten un poco a la hora de ya que empieza la Eurocopa. Kuki Fernández, entrenador del Casalegas, muchas gracias por estar en la sintonía de Deportes. Oíd Radio Talavera Reina y Comarca, 95.0 FM, en este resumen de la primera autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha con el Casalegas. Muchas gracias, Kuki. Pues muchas gracias, Juanma, y que tengas un buen día. Un saludo. Teníamos entonces a Kuki Fernández, entrenador del Casalegas, equipo que compite en esa primera autonómica, grupo número 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Anteriormente, Diego Gómez, entrenador, o mejor dicho, jugador, capitán del patrocinio, y a Marta de Lucas, esa representante nadadora del Club Deportivo Club de Waterpolo Poseidón, y que ahora también forma parte de ese club tras la fusión de los tres clubes de natación de nuestra ciudad, Club de Natación Ciudad de Talavera. Así, de esta manera, finalizamos el presente resumen deportivo del día miércoles 4 de diciembre del 2019 en el 95.0 FM, Oído Radio Talavera de la Reina y Comarca. Habíamos comprometido para el programa de hoy a Jesús Jiménez, exjugador ya del Sol y Fútbol Sala Talavera, pero lo vamos a dejar para mañana. Mañana estaremos conversando con Jesús Jiménez en su despedida del Fútbol Sala Talaverano y esa ida de este jugador al Fútbol Sala Italiano. También mañana, el día jueves, estaremos conversando con Pedro Díaz, el eterno capitán del Club de Fútbol Talavera. Pedro, para revisar un poco lo que está haciendo esa buena participación y actuación del Juvenil Nacional del Club de Fútbol Talavera en ese grupo número 15 del Juvenil Nacional Provincial, donde el equipo de nuestra ciudad marcha líder ahora mismo de la competición. Todo eso y mucho más en la previa de fin de semana, previa de Puente. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Que paséis una linda tarde. Nos reencontramos mañana aquí en el 95.0 de la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca. Será hasta entonces. Chao, chao. Oid Radio. Nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono: 927-532-419. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Navalmoral y toda su comarca. Llámanos o visita nuestra delegación en calle Canalejas número 5 bajo. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com. La OIT quiere celebrar contigo su 30 aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. OIT Radio. Si quieres marcar la diferencia, conéctate.